tenemos Bordenave. El ingeniero Bordenave es el encargado de obra, nada más y nada menos, de la repavimentación del acceso principal a General Alvear y de la obra de la nueva rotonda. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días, le agradecemos su amabilidad de atendernos y nos alegramos y destacamos que nuevamente, esto es muy importante para el conjunto de los alvearenses, estén reiniciando los trabajos allí en esta obra tan importante. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Sí, como vos decís, estamos reiniciando los trabajos, vamos a estar acercando, o sea, mañana estamos con gente trabajando en la rotonda, y es lo primero que vamos a atacar para darle finalización, digamos, empezarla y terminarla. ¿Ya ustedes cuentan con los certificados para garantizarles a los alvearenses que una vez que inicien mañana los trabajos en la rotonda, los van a finalizar? Mira, nos pagaron los certificados que habíamos hecho el año anterior, por eso estamos dando comienzo a los trabajos y esperemos que se mantenga, así, ahora que sigan con la continuidad de los pagos y darle finalización al trabajo de la rotonda, que es por seguridad y por todo que tiene que finalizar esa obra. Exactamente, nosotros debemos señalar desde aquí que este parate que hubo nada ha tenido que ver con ninguna dificultad de la empresa, sino lo hemos dicho en varias oportunidades, es que el dinero de los certificados del gobierno nacional no llegaban y es por eso que se paralizó las obras. Pero ahora las perspectivas aparentemente son buenas y ojalá que no solamente puedan finalizar con la obra de la rotonda, sino con la repavimentación del acceso, ¿no, ingeniero? Que es muy importante. Sí, también vamos a estar haciendo, ahora junto con la rotonda, vamos a empezar con el bacheo. El bacheo profundo ahí de los baches, que bueno, de la parte vieja que están viendo que se sigue deteriorando y eso, así que vamos a estar también arrancando con el bacheo y esperemos bueno que eso también tenga continuidad, así podemos hacer el acceso también, ¿no? Que es algo que nos interesa hacer. Claro, claro. Es una buena información esta que nos da. A la par de la construcción de la rotonda, ustedes van a realizar un bacheo profundo de la curva de Ferley, como la conocemos nosotros, hacia la ciudad, que es donde está más roto, ¿no? Exactamente, es la parte que está más rota. Bueno, ustedes pasan y lo verán, así que vamos a estar también haciendo eso, así que vamos a estar prendiendo ya las plantas, empezaremos con los baches haciendo, cuando juntemos unos cuantos baches para prender la planta de asfalto, ya lo iremos tapando también con asfalto. Pero bueno, vamos a estar con toda la gente ahí, ya han llegado los equipos, nos falta llegar un equipo, pero o sea, ya estamos para arrancar. Mañana voy a estar poniendo los caños de lo que es el sumidero que va en el arco de, digamos, lo que sería la circunferencia de la rotonda, así que mañana ya vamos a estar trabajando por ahí. Muy bien, es una excelente noticia. Ingeniero, como lo hicieron en la oportunidad anterior a esta tarea, ¿toman gente de General Real para estas tareas? ¿Ya han tomado? ¿Cómo es esta situación? No, yo estoy, nada, como recién estamos desembarcando, el año pasado sí tuvimos gente de allá de Alvear y gente propia de la empresa, que son más que nada toda la gente de las máquinas y eso, y algún maquinista que hemos tomado también ahí del lugar. Así que nada, en estos días ya algunas personas estaremos empezando a tomar. Eso lo vamos viendo con el correr del tiempo y cómo se van desarrollando los trabajos, pero algunas personas se van a tomar. Muy bien, ha sido muy amable. Muchas gracias por permitirnos comunicarnos con usted y informarle a la población en su conjunto de que los trabajos van a continuar mañana y que ojalá no se interrumpan hasta la finalización de la misma. Le mando un abrazo, es muy amable. Nos mantenemos en contacto. Sí, muchas gracias. Hasta luego.